que me causa una herida mortal. Habla. ¿Qué me importa que brille la luna? Ni que la noche se muestre serena. Si en mi pecho yo nací para penar, y para penar nací tú también. No me importa que brille la luna, ni que la noche se muestre serena. Si en mi pecho se la mano tiene, metí la mano en el agua, la esperanza me mantiene, tú ves también. ¿Qué me importa que brille la luna? Ni que la noche se muestre serena. Yo sentado en mi jardín, volve el amanecer, ese soy yo, tú ves. Yo sentado en mi jardín, volve el amanecer, la aurora del día. Ay, yo sentado en mi jardín, volve el amanecer, la aurora del día. Yeah.